La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras cosas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas noches, señores, son las 10:22 minutos de este lunes bellísimo de febrero. Esto es la isla de Robinson inaugurando un nuevo horario a partir de ahora, todos los lunes, dos horitas bien potentes de 22 a 0 horas cuando viene el negro Dolina. En la operación técnica el señor Gustavo Espejo, quien les habla, Luis Robinson. En la conducción, musicalización, nos pueden seguir por internet a través de www.radiogoga.com. En los teléfonos nuestros, aquí para la gente que se quiera comunicar en la ciudad de Bolsón, 455-800, 455-999, hasta las 0 horas por la 103.5. Esto es la isla de Robinson, esto es Radio Goga. Tenemos, luego de la música, un par de comentarios que quiero anunciar. Hoy es un programa muy especial, inauguramos una etapa nueva de la isla. Vamos a tener música en vivo y un invitado súper históricamente especial. Ahí vamos con la música Sonny Mortman, lo que suena. We'll be right back. Pasaron de las 10 de la noche, esto es La Isla Robinson, hasta la medianoche en nuevo horario, cuando viene el negro Dolina. Bueno, señores, a ver, estamos acá en los estudios, ¿cómo se dice? El estudio mayor de Estudios Goga, con Silvio, un responsable de la casona, amigo del alma, co-keeper de la noche bolsonera. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, Luisito. Contento. Claro, contento por todas las cosas que estamos viviendo estos últimos días y las que se vienen. Hace rato que quería hablar, yo, bueno, yo estaba también de acá para allá y venía a hacer el programa con lo justo, pero tenía ganas de charlar con vos para que me cuente, ya ahora mejor creo, porque pasó el primer mes de la temporada y no estuve en la casona todo el tiempo, pero las veces que fui estaba prendido fuego, lugar alucinante. Sí, la verdad que sí, como que se fueron cumpliendo objetivos y sobre todo el mayor, que es pasarla bien, rockear a fondo. Tuvimos la suerte en estos días, y acá presente al maestro Boff, un show impecable el sábado, junto a vos, por supuesto, a Boff. Bueno, estamos acá, ya que lo dijo Silvio, la invitación especial que conseguimos es, aquí está Boff Serafine. ¿Quién es Boff Serafine? Guitarrista, fundador, junto con Papo Michel Peronel, Vitico de Riff. Yo creo que ya está todo dicho, para aquel que no sepa, que busque en internet por las dudas, puede haber alguna cosa. Si, nadie tiene obligación a saber de qué artista y tal historia y demás, ¿no? Hay gente que me dice, yo Los Redondos no, nunca los vi, no escuché un tema. Bueno, están muy bien, está todo bien. Bueno, acá está Boff Serafine, amigo del alma, no sé, yo tendría que hablar un montón de cosas. Vamos a hablar de un montón de cosas, pero él está de paso y nos va a contar de una gira patagónica que empezó hace una semana, desde el valle de Río Negro, allá por General Roca, luego Bariloche, Bolsón, justamente en la casona, anoche Esquel, y se va a quedar unos días acá, nos va a contar qué va a estar sucediendo y vamos a hablar un poco de la historia de él. Silvio, un cachito sí, más. La temporada vino buenísima. La temporada vino muy buena. Por las bandas, no escuché una banda que sonara mal. Una mejor que otra, la verdad que contento con el equipo que tenemos en el boliche, en el sonido y en todo. Y bueno, muy contento con las bandas, la calidad de bandas que hay, bandas locales, esta banda Rocture que casualmente se presenta hoy, la vienen rompiendo, una banda tributo a Los Redondos. Y tuvimos la suerte de que estos dos últimos shows los compartan con Gaspar Venegas, que es uno de los guitarristas del Indio Solar y de la mano de Filippi. Gaspar es nacido acá. Gaspar es de Pueblo. De Pueblo. Y pues de la comarca. Sí, es de la comarca. Es un amigo grande de los chicos y de la casa. Me pareció buenísimo y digo, qué bueno, qué orgullo sano puede tener la gente de acá de la comarca, porque yo que he viajado mucho y siempre estoy yendo por todo el país, hay ciudades donde les gustaría tener, y que de acá parimos un Cerati, viste, qué sé yo, claro. Un Messi, esto. Bueno, de acá han salido músicos tremendos, de algunos todavía están acá, como el caso de Pei, pero lo de Gaspar es mortal, porque calificar al lado de un emblema así tan grosso como es el Indio Solar, y tenés que tocar, ahí no hay. Hay que tocar. Y tenerlo rockeando hasta las 6 de la mañana, compartiendo momentos, la verdad que es un placer. Alucinante. Y lo de Rocture también tiene su mérito, porque las bandas, a veces, bueno, a ver, puede haber una polémica en la historia de que los músicos que hacen covers, o estándares, no tan covers, de ya sea de blues, de funk, de soul, de rock and roll, de alguna banda, como el caso de los redondos, pueden ser cuestionables porque, bueno, es fácil copiar y tocar. Hay que lograr tocar en vivo, eso se lo están haciendo re aguante, con una prolijidad, con una... No solo la prolijidad, bueno, la voz del Piojo, que le arrima muchísimo, muy bien al Indio. La voz... Re objetivo en eso. Las bandas pueden sonar, pero la mitad de cada tema es justamente la voz. Si armamos una banda de Queen, vamos a querer escuchar a Freddie Mercury. Sí, sí. Si los Stones, la mitad, por más que suenen los solos de Richard y demás, tiene que estar Jagger cantando. Rocktubra, el Piojo arrima muy, muy bien. Y lo que con Gaspar, esto se los cuento, veníamos charlando cuando fuimos a... Él vino a tocar, le hizo el aguante también a la banda, no solo acá, sino en una fecha en Bariloche, el 28 pasado, y veníamos por la ruta charlando, escuchando música, y hablábamos de esto, reobjetivamente, y él coincidía conmigo en que la banda interpreta los temas, pero también tiene un plus de identidad propia, en que los hacen sonar bien de garage, bien con el aplomo todo, y fueron mejorando, mejorando, se fueron concientizando más, tan sorprendidos, porque es una banda que... Ellos me decían, nosotros ninguno tuvo un proyecto personal que arrime así 300 personas. Ah. Ir a Bariloche que estén cantando los temas. Son conscientes y arranca el show el Piojo diciendo que con humildad ellos hacen tributo a la banda, Ricotera, etc. Y ahí va. Pero suenan muy bien. Lo de la antiorquesta también me sorprendió muy bien. No sé, todas las bandas que pude ver, algunas no, pero... Sí, sí. Lo de Valentina Cook. Valentina Cook, impecable. Internacional lo de Valentina. Sí, sí, la verdad. Nivelazo. Muy bien. La hostia. Hace unos días inauguraste también la historia de comida, sí, al mediodía. Empezamos a abrir de vida con algunas, más que nada, comidas rápidas, pizzas, comidas vegetarianas, bueno. Buena música, buen ambiente, buena atención, una forma de mantener vivo el lugar durante el día, porque bueno, yo soy más bien noctámbulo. Vos tenés que estar frente a la nave, claro, toda la noche. Entonces, como para separar un poco lo que es la movida nocturna de bandas y lo que es el boliche, y aprovechar el lugar, que está muy lindo, con el patio y qué está sé buenísimo. Yo, los nogales que tenemos en la puerta, una sombra alucinante para tomar una cervecita a la tarde, comerse una pisita, un sanguchito, pasar un buen rato y de paso enterarse qué pasa, porque hoy estuve un ratito ahí y en una hora pasó Pei, Nico Silva, Jumbel a buscar un equipo, que uno, que el otro, que Boki, que esto, te cruzas con uno, se van generando cosas, viste, la verdad que está bueno. Buenísimo. Y la idea también es, y bueno, está abierta la convocatoria para músicos que por ahí, por el estilo, o por la trayectoria, o porque no tienen un repertorio muy amplio, no da para que hagan la casona a la noche, digamos, sí. Que es más bien rock, fiesta, o sea, hay que mover 200 personas arriba de un escenario. Pero sí hay un espacio abierto como para que puedan venir o a la tarde o a la noche, en ese horario donde se junta la gente a comer una pisita y exponer lo que hacen. Así que se pueden acercar a... Tenías una obra de teatro también, tuviste. Tuvimos teatro, un unipersonal, no recuerdo ahora cómo se llama, estaba a cargo de... Bueno, no me acuerdo. De Gabriel Brizuela, un director Gabriel acá muy Brizuela. Conocido de la zona. Y bueno, estuvimos hablando el otro día, también se va a repetir. Estuve hablando con una de las chicas de Octetas. Es probable que se venga un octetazo a la casona. Andá. Hace unos años se hizo un ciclo con Octetas, estuvo buenísimo. Y bueno, las ganas están, así que es cuestión de coordinar. Y bueno, eso, ir generando constantemente cosas, siempre apuntando a la música, al arte, ¿no? Que es lo que nos gusta. Estaría bueno que te aparezcas, no sé, la semana que viene o de acá a 10 días nuevamente para seguir evaluando. Dale, si querés te tiro más o menos la agenda de lo que se viene. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, ¿mañana? Mañana, bueno, el honor de repetir, bueno, se viene información amplia que me estabas diciendo. Sí, vamos a hacer un acusticazo mañana con Boff. Con Boff Serafín otra vez en vivo, junto a vos, Luisito. Ahora nos va a contar su idea de esa cuestión. Vamos a ver qué sale. Algo bueno seguro. El miércoles... El martes, hoy, esta noche Rocktubra, repite. Bien. La verdad que ha pedido del público. Ahora, no, perfecto. Esta noche Rocktubra a rockearla, vamos así para que allá, salimos para de allá. La radio y nos vamos para allá. Sí, ¿cómo? Mañana Boff, el miércoles lado izquierdo. Bien. Power Trio de Pei, Nico y Jumbel. Y Jumbel. El jueves, otra banda súper poderosa, Maluco Trio, que le estuvo haciendo el aguante a Valentina Cook. Y bueno, ellos tienen su repertorio bastante hendrickiano, sí, digamos. Sí, sí, sí. Así que eso es para despeinar pelucas. El jueves tenemos a Los Monstruos del Desierto, esta banda que también la viene rompiendo, que es más un estilo más cumbia colombiana, pero exacto, bien rockera también. Sí. El sábado... la legendaria banda de Bolsón, La Roca. La Roca. a cargo, liderando, digamos, nuestro querido Mike Cook, que es un emblema acá de Bolsón. Tienen que hacer un asado con vos, Mike. Sí, tenemos que juntar con Mike, tenés que conocer un inglés. Como una persona muy, muy, muy, muy querida. Me hablaban de Mike Cook, me dije, bueno, qué sé yo, está bien. Como me hablaron del Mosco, claro, de gente muy querida. Sí, gente, ¿no?, muy carismática. Pero lo de Mike, cuando lo fui conociendo y me puse en la fila la gente que es querible, un tipo muy querible. Y es el más rockero de toda la zona, creo. Sí, es el Mick Jagger de la Patagonia. Olvídate. Bueno, así que viene a pleno esta semanita. O sea, todos los días no hay un día que tenga desperdicio. Así que están todos invitados a venir a escuchar un poco de buena música en vivo. La barra de afuera me encantó. El patio y la barra afuera está terrible. Las chicas más lindas los van a esperar para servirles la cerveza más fría. Vamos todavía. Y a divertirse, loco, porque estamos cerrando a las 7 de la mañana. Hay que aprovecharlo, porque la verdad que el clima es una bendición. Hay que aprovechar estos días. Y febrero, bueno, es el mes que está todo, acá todo el mundo yendo y viniendo, conociendo gente linda. Vi gente de afuera. Sí. Gente que viene, que es de acá, no, está alucinante. Bueno, muchas gracias por el espacio, Luisito. Por favor. Un orgullo compartir y bueno, nos estamos viendo, nos vemos en un rato. Si querés quedarte, si no. Estoy con algunas cositas, pero voy a seguir escuchando. Dale. Gracias. Así pasó Silvio, responsable, gerente general, presidente, manager, teniente de la nave llamada La Casona, el templo del rock, ahí en Avenida San Martín, a dos cuadras de Laca. Ya sabe dónde queda. Pero por la duda que alguien escuche, ya, ¿de dónde será? Bolsón, hoy rock and roll, mañana y pasado está en La Casona. Bueno, vamos a escuchar algo de música y ahora venimos con nuestro invitado especial, el señor Bob Serafine. I'm all shook up. Thank you.

waited here for so many years. Now this heart's full of fear. For a prophet, you'll take control. Where will all the other people go? Go, go, go. They used to be when kids could play. Without the scourge of drugs and gay. Now our kids are living dead. They crack and blow their lives away. Now you can tear a building down to get erase a memory. These houses, they were falling down. They have a value, you can see. Now you can tear a building down to get erase a memory. Pasamos los Living Color, tremenda banda, Bof, ¿no? Living Color. Tenemos. Buenas noches. Buenas noches, aquí tenemos a señor Bof Serafine. Buenas noches, audiencia. Vamos a charlar un poco de toda tu historia musical. Vos mencionabas a los Living Color. Vos sabés que yo tengo un auspicio internacional de Hammer. Ajá. De la guitarra. Y si bien el, te la dan por un año, viste, más o menos, vos sabés cómo son los endorsos americanos. Uh-huh. Te lo dan por un año, si superás la prueba te la dejan y si no la tenés que devolver por contrato. Bueno, a mí, gracias a Dios, nunca me reclamaron la guitarra, y eso está bueno. Y vos me decís que tiene que ver con los Living Color. Cuando vinieron el representante de Kaman Music, que es una empresa que tiene a su vez varias empresas, como Gibraltar, como Hammer, Ovation, me dice, esta guitarra que consideramos, y porque pidieron antecedentes a la casa que se la iban a traer, es una guitarra que está hecha para los Endors, pero a su vez esta misma guitarra es la misma que le dimos a Vernon Reid, guitarrista de Living Color. La diferencia es que él le puso unas rayas y la personalizó por una cuestión mambo de él, pero esencialmente es exactamente la misma guitarra. Y hoy te decía, cuando estábamos más temprano, gracias a Dios tengo material bueno, todo americano, origen. ¿Cuántas guitarras tenés? Tres en este momento, llegué a tener más, pero viste, las circunstancias de la vida a veces te hacen de desprenderte de cosas que después te arrepentís, ¿viste? Pero llegué a tener una Yamaha PX10, una electroacústica, que es algo parecido a la Gibson Jet Askin, pero me la dio Yamaha Argentina, lo cual era japonesa de posta. La Hammer es americana, la Gibson Flying V, bueno, ni hablar, es la guitarra que a mí me acompaña hace ya 33 años que la tengo. Y la compré usada. Mirá. Directa de Estados Unidos, me la trajo un amigo de jockey, con estuche original, todo. O sea que ya la guitarra debe tener unos 10 añitos antes que yo la tenga. O sea, será el 70 y pico. Así que. ¿Y le hiciste modificaciones o la tenés así? No, nada. Nada. Al contrario, me quisieron cambiar las clavijas por Gruber. Y no, tiene las clavijas, ¿viste? Esas que vienen tipo marfil, con el que dice Gibson, sí, Lux, sí, sí, sí. Como las 335, dije, ni un pedo, uno va a cambiar la clavija. No, La guitarra originalmente viene con una palanca tipo Kaller, que es diferente a la Floyd Rose, sí, que es flotante directamente. Uh-huh. El mismo puente es tiracuerda. Esta no, tiene un sistema de rodillitos donde la cuerda apoya y el tiracuerda está un poquito más atrás. Medio tipo, ¿te acordás la Bixby? Las palancas Bixby, sí, algo parecido, sí, pero más moderno. Digamos, es una versión moderna de esa palanca. Pero noté que el rodillo, donde apoya la cuerda, no es un punto de apoyo menor. O sea, toma mucho la cuerda y apaga el sonido. Entonces no es como la Floyd, que directamente donde pones la nota sigue sonando porque la cuerda no fricciona sobre nada. Así que la conclusión, le anulé el sistema de palanca. Y no, ¿sabes por qué no se la saco? Porque la palanca dice Gibson, claro. USA. Si no hubiera sido así, sí se lo había sacado. O sea, hasta la palanca dice Gibson. ¿A qué edad llegó la guitarra a tu vida? Y en el 81. Ajá. Ya era un muchacho grande yo. Ajá. ¿Antes no? No. Está muy sensible al retorno. Antes tenía un Strato. Que pues, todas esas cosas, viste, de esas épocas que... Digo, ¿cuándo vos tuviste una guitarra por primera vez? Y dijiste bueno, me empezaste a agarrar la guitarra a la mano y te hiciste guitarrista. Mira, extrañamente yo empecé tocando el teclado, porque mi viejo era tecladista. Ajá. Tenía un acordeón, para ser exacto, acordeón a piano. Y claro, viste, en los 70 no le enganché la vuelta ni en pedo. Aparte era más grande el acordeón que yo. Y tenía una de 120 bajos, era alta este acordeón. Creo que era una Scandali. Es italiana, viste, que sí, era sí, tremenda. Sí. Me encantaba, pero no le daba pie con bola. O sea, sacaba cosas, viste, pero el bajo, bien gracias, no existía. Y después pasé a un teclado normal, ¿no? Un órgano. Después arranqué por la guitarra, que mi vieja tenía una guitarra de medio concierto. Después dije, a ver, la batería, bueno, no, el bajo, tampoco. Así que yo calculo que a partir de del 70 y pico, qué sé yo, tendría, o sea, 14 años. Bastante, de grande, ¿viste? Normalmente a veces uno le pega de chico a cierto instrumento. No, pero es buena edad, o sea, le pasa a los chicos que de edad descubren mucho el rock. Sí, después ves a un, qué sé yo, no, por decir, a un guitarrista más moderno, a un Satriani que tenía 3, 4 años, ya tenía una Gibson Les Paul, y si te querés matar, decís, bueno, yo empecé tarde, empecé viejo yo entonces. Nah. Pero bueno, acá la remamos con muchas cosas, hoy es más fácil todo. ¿Tu primera guitarra, te acordás cuál fue? Una Fine, fábrica argentina de instrumentos musicales. Lamentablemente hacían guitarras eléctricas porque sí. Yo creo que después con los años fueron mejorando y mucho, pero sí, eran guitarras en las cuales había otra llamada Cook. Me parecía que la Fine no era buena. Ahí entendí que sí, que estaba bien. Sí, que estaba bien, ¿viste? Son esos instrumentos que había, que se fabricaban acá, en donde medio te marcaban si realmente querías ser músico o no. Dale. No era que te incentivaba. Si te superaste esta prueba, está bien. Pero yo qué sé, no era un país de rock and roll. O sea, si querés estudiar guitarra, tenías que ir con el viejo profesor de guitarra que te enseñaba Samba de mi Esperanza en una guitarra acústica muy mala aún. Uh-huh. Y decías, bueno, loco, no es, la música no es para mí, en todo caso no es para tocar, será para escuchar nomás. Claro, claro, punto. Claro. ¿Cuál fue tu primera banda? Y yo creo que la primera banda oficial, que hasta ahora se acuerda, el Conejo de Jolivet, yo tocaba con el hermano, con Fabián. Sí. Yo creo que esa fue la primera banda y se llamó la Electricida Blues Band. Uh-huh. Y yo dije, sí, era eso. Era... Mirá vos, qué loco. Sabés que me estaba acordando de esto. Cuando hablamos de ponerle un nombre a una banda, la Mississippi, ¿sí? En el 88 fue esto, me acuerdo. Uno de los nombres que se barajó fue Electric Blues Band. Bueno. El otro era Mississippi Blues Band y salió Mississippi Blues Band. Mirá que lo que cerca. Esto es loco, porque no era electricidad, era electricida. Electricida. Por eso, viste, era una cosa muy loco, viste, el nombre. Bueno, y esa fue, ese fue el génesis de mi como banda, viste. Y bueno, tuvo garage. Claro, claro. Todo garage, todo 70 garage, a pleno. Lo conozco, el Carpo, a mediados de los 70 ya. Y yo creo que él, si bien la música nacional me despertó mucho interés, obviamente el despertar de la guitarra yo creo que fue a partir de músicos argentinos, más que nada. En más que nada, sí. Digamos que me redondeó el concepto. Mi viejo tenía viejos discos de Les Paul. Qué mierda me iba a imaginar yo que Les Paul era el Les Paul de la guitarra, Gibson, o sea, el ideólogo de esa guitarra. Así que, y Elvis Presley. Así fueron los comienzos musicales. Y en el 70 dije, sí, evidentemente me nutrí de mucha música nacional y gracias a Dios agarré por el lado de Manal, Pescado Rabioso, Papos Luz, obviamente. ¿Cómo se gesta lo de Riff y en qué momento? Muchos años después. Yo lo conocí al Carpo, como te dije, a mitad de los 70, pero yo iba a la casa más como admirador, porque yo me había hecho amigo de un flaco que era, en fin, una cosa muy loco, ¿viste? Como llego a él. En realidad él tenía un amigote, porque era un amigote, de la hinchada de Boca. El negro Darío, el negro Mandinga, que se fue a España en los 80 y no volvió jamás. Y bueno, viste, era muy culo y calzón con el Carpo. Y el Carpo acá, el Carpo allá, imagínate, yo en el 74, 75, 73, viste, digo, no puede ser que este tipo lo conozca, es raro. Esa vinculación con los artistas en esa época era raro. Y fuimos un día a la casa y bueno, qué sé yo, nada, para hacerla corta, yo creo que le caí bien, pero bueno, nunca pensé que iba a terminar tocando con él en los 80. A fines de los 70 yo me acuerdo que él sabía que yo tenía una banda, venía a verme, todo, y siempre cuento que me pasaba una cosa muy loca con él. Yo ya tenía más confianza y ya iba más solo a la casa, viste, bueno, venite, loco, Pelusa en esa época. Y empecé a colaborar con Papos Luz como asistente. Después agarré algo que para mí es como era un asistente de Cream, claro. Era Aeroblues. Ah, oh. Con Gonzalo Farrugia. Y el Nero Medina. Y el Nero Medina. Y estos tres eran terribles, ya no estaba Junior. Uh-huh. Pero eran unos dementes, tres dementes. Y yo me acuerdo siempre que iba a la casa del Carpo en Artigas y me decía: "Che, loco, vos tocás la guitarra". Y yo, viste, cuando decía, creo, no sabía qué decirle. Y tenía su SG, la SG Les Paul en ese momento. Y me decía: "Bueno, toca algo. Mirá, me tengo que ir, tengo una reunión ya, me tengo que ir". Y fui a la mierda, este está re loco, voy a tocar adelante de este tipo, digo, no entraba dentro de mi concepto. Y así pasó varias veces, y cada vez que llegábamos al punto que estábamos en la habitación, así con la viola ahí arriba de la cama, todo, "Loco, ¿por qué no tocas algo?". No sabés, me duele la mano, boludo, no sé qué me pasa, que no puedo, no sé qué me agarró. También zafaba. Hasta que llegó un momento que dice: "No puede ser, boludo, cada vez que digo que toque algo le pasa". Y no, te estás re loco. Mira vos. Y bueno, pasaron los años y en los 80 empezamos a tocar de post, juntos. Y nunca pensé que después iba a venir Hoy No Es Hoy, en el cual hay un tema que soy autor y compositor y que él no toca nada, ni la guitarra toca, raro. Así que del tipo que no quería tocar adelante de él, Mira qué loco, ¿no? Co-equiper. Armé la base, armé los solos, y me dijo, yo lo canto nomás. Y bueno, y así fueron pasando los años, inclusive en Que Sea Rock hay temas que sí toca el solo, obvio, y lo canta, pero normalmente él hacía las rítmicas. Y nunca me dice, no, toca los otros tres temas, cuatro temas que hay, creo que sí que son cuatro los que están en Que Sea Rock. Que vino un día y me dice, ya hiciste todos los rítmicas, todo buenísimo, listo, le pongo el solo, ping ping, lo canto y chao, fue. Ni siquiera lo supervisó demasiado, o sea, fíjate de cómo mutó la confianza con el chabón, ¿no? Yo creo que debo haber durado tantos años, históricamente guitarrista y histórico, que duró tantos años con él, en distintas épocas y discos, discográficamente. Desde el internet y de todo riff, Hoy No Soy, Papo en Concierto, y bueno, Papo's Luz en la última época, que y lo compartí con vos también. Sí, podía haber sido un trío, sí. Por lo menos guitarra, bajo y batería, básicamente. Después, pues, los teclados y la armónica completan el combo, pero ¿para qué otra guitarra? No necesariamente Papo's Luz tenía que tener otra guitarra, o sea, nunca la tuvo. No. O sea, fueron esporádicos, bueno, vení, tocaba un tema. No, Botafogo siempre tocaba invitado en algunos conciertos especiales. Yo recuerdo que también toqué de invitado, pero no como ya rodando. Sí, sí, sí. Ya tenés que llevar un tipo más, una cama más, un morfi más, una estadía más, un músico más que tenés que garpar. O sea, no era necesario. No, era la afinidad. Sí, pero siempre me llamó la atención. En Montevideo una vez le pregunté con el Enano Cernuda, su manager, le digo, loco, bueno, no sé si esto es mucho contarlo al aire, porque tiene que ver con el hijo. Porque lo más lógico sería que lo ponga el hijo a tocar con Papo's Luz. Ya que Papo's Luz siempre tuvo una informalidad desde que nació. Tocaron 500 millones. Pero bueno, me hizo una definición que no sé si cabe mucho decirla, pero en definitiva por eso estaba yo. Una cosa más, y vamos a ir un poco de música y después vamos a hacer algo en vivo, vamos a ir recordando otras cuestiones. A mí me interesa mucho, vos que estuviste ahí, yo observé para atrás las bandas, porque a Riff lo vi en Obras en el 82, al aire libre, ese festival que se Barro. Sí, en Obras, sí. En Obras, al aire libre. Y después de ahí un par de veces más, pero ahora que pasó ya toda esa época de los 80, 90, 2000 incluso, veo para atrás las bandas y veo que una banda como Riff, al igual que Los Redondos, Serú y Girán, así las grandes bandas, ¿no? Soda Stereo, me interesa muchas veces saber la parte social. Y la parte social, el sentido social que ocupó en la década de los 80, apertura de la democracia, toda esa época de resistencia y de cosas, Riff, sí, fue para mí re importante. Y bueno, había polémica porque los chicos estaban obviamente liberando, sí, todo lo que podían, sí, y Riff fue un canal, sí, terrible para una parte de la sociedad joven. ¿Cómo, sí, lo viviste eso? ¿Vos qué opinás de eso? Mirá, nosotros agarramos una transición, una grande y gloriosa e histórica transición de un lamentable gobierno de facto a la democracia. Y como yo creo que como cualquier nación que viene de tanto palo y palo y palo y palo, algo que en cierta manera políticamente, qué lástima que también tendría que haber madurado todo eso hoy por hoy también, ¿no? Pues ya si nos metemos en la cosa política, social y política, de conservar la democracia, ¿viste? De no chorear tanto, en donde cuidar esto que tenemos, que es maravilloso, cuidar a la gente, trabajar y gobernar por lo menos para la gran mayoría. En ese momento el traspaso fue duro. Nosotros agarramos los últimos dos años en donde había un ambiente muy enrarecido. Por ejemplo, tocábamos en algunos lugares y habían piquetes policiales. Estaba esa cosa ya de los finales en donde se nos han metido, bueno, no, en el dentro del boliche no hemos tenido tanto problema, pero sí nos cuidábamos mucho de que no llegue, por ejemplo, la brigada de toxicomanía y te mine el camarín con droga. Claro. Porque de alguna manera era esa la jugada sucia, eran sucios. O sea, y eso era de terror, eso era terror, terrorismo de Estado, ¿viste? Uh-huh. Y nos teníamos que cuidar mucho de eso, ¿viste? Porque nos querían voltear, éramos una cosa nociva, subversiva, mal, mal, ¿viste? Entonces había que cuidarse muchísimo. Entonces, como los tipos vieron que esto ya venía mucho más popular, mucho más abierto, era, y ya es más difícil de voltear a que si sos un piscuí y te voltean de boca, ¿viste? Te meten, qué sé yo, 10 gramos de merca, medio kilo de faso y pase para adentro. Y no era que ibas en cana con un juicio justo, como se dice. Te daban para para que guardes, y se desaparecía, si se le iba la mano. Y bueno, se murió, pobre. Con mucha suerte, si no, desaparecía directamente. Y bueno, toda esa época de mierda, realmente, que a veces una nación, no sé por qué tuvimos que pasar. Bueno, sí, podemos hacer un estudio político, pero no es el caso. Nos hacían piquete a 3 cuadras, a la redonda del boliche. Entonces, claro, le daban palo a la gente. Las metían en cana, le daban palo. Entonces, claro, vos ibas al boliche y no había nadie. Entonces no podías tocar. Mira qué fácil la hacían. Te bloqueaban el perímetro y ya. Vos pasabas, pero en el boliche no había nadie. Así que hemos tenido cosas muy jodidas en esa época, y la hemos sabido bancar y superar. Hemos tenido a veces el contacto político ayuda, y a veces no hay mal que por bien no venga. El padre de Peyronel tenía una influencia en ese momento, pero bueno, los pocos militares de vocación y decentes eran los mínimos, y si no se sumaban también pasaban a la lista de desaparecidos. Era un combo, recuerdo también perfecto, Riff. Recuerdo que haber ido a Domingo para Todos, una vuelta. Yo lo veía y digo, estos son los nuevos lindos malos de rock and roll, qué bueno que está. Sí. Lo veía a Sabitico, a vos, te veía a Michelle, a Papo, todos hermosos, y son unos podridos de la hostia, sí. Y hacen esta música pantalla al mundo nuevo, digo. Éramos indeseables. Puta que lo parió, qué bueno. Éramos indeseables. Muy bueno. Y había una influencia para entrar a los canales y una reticencia también para llevarnos. Es decir, no. Era inevitable, no podían no llevarlo. Total, ¿viste? Porque dentro de todo ahí siempre se manejó por números. Los tipos veían que arrastrábamos y movíamos multitudes. Y decía, está bien, pero negarlo tampoco era lo lógico. Claro. ¿Cómo manejamos esto? Porque esta gente ya no es normal. Eso, el tema era eso. No son normales. También, sumémosles a esto algo muy importante. Muy importante. Nuestro guitarrista principal, líder, era muy famoso. Yo creo que eso también tuvo mucho que ver. Uh-huh. O sea que el Carpo ya tuvo que abrir fronteras desde los 70, y se bancó palo desde los 70, mal, ¿viste? Entonces ya él llegaba a los 80 armado de otra manera, con un producto nuevo también. O sea que eso sirvió, y mucho. Por ahí, si no hubiera sido por el Carpo que estaba en el medio, y otro hubiera sido el destino también. Tal cual, la resistencia hubiese sido más costosa. Y sí. Son las 23:16 minutos de este lunes maravilloso. Estamos aquí en conversación con el señor Bob Serafine, guitarrista de rock and roll, un referente de la época de Riff para acá y un poco antes también. Ahora vamos a ir charlando con él, vamos a ver un poquito de música. También está aquí mi amigo Daniel Tango de Limais, de la ciudad de Mendoza, para mí un Robert Johnson del blues mendocino y de todo el país. Vamos a estar charlando con él, y en un rato también vamos a hacer una bonita página musical aquí los tres. Ya venimos. So far away, baby. I'm in the mood for love. Ya pasaron de las 23 horas hasta la medianoche. Esto es la isla de Robinson, el nuevo horario de 22 a 0 horas, cuando viene luego el queridísimo Negro Dolina. Estamos aquí con Bob Serafine, amigo del alma, terrible ícono del rock. Yo lo digo así porque es así, ya está. Hay que hacerse cargo. Estamos con Daniel Tango de Limais, también un hermano de alma, guitarrista bluesman .com de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo estás, Tango? Bien, muy bien, feliz. Bueno, yo feliz porque eres un amigo, Bosta, que es un hermano, está aquí ahora en la comarca, viene de hacer una gira que arrancó de la ciudad de Mendoza para el lado de Chile, estuvo ahí en un par de ciudades, volvió, nos encontramos el viernes pasado en el show justamente que está dando Bof en el Roxy de Bariloche, vino para aquí, a Bolsón, y estás descubriendo Bolsón, no conocías Bolsón. Sí, la primera vez, me vuelve loco. ¿Te gustó? Me encantó, los ríos, la ciudad, aparte de montañas acá, montañas, pinos, montañas. Es hermoso, muy bueno. Y vos estás... en Mendoza tenés montañas. Sí, harto, más vale, pero... Te van a escuchar los mendocinos, vas a decir, ¿acá qué hay? No, claro, no, pero Bolsón tiene una cosa de río pegado, como un pueblito, sí, un barrio chiquito, grande, y bueno, el pueblo, las cascadas, es muy mágico. No, y las casas que tiene. Es muy mágico, eso sí. Tiene energía tremenda, muy importante, que hace que uno esté muy bien, ¿no? Es muy loco, porque no es solo la geografía, hay una cosa que a veces vos mirás la ciudad y decís, qué lindo que es. Pueblos re lindos, hechos malanos, no sé, cualquiera, cada uno con su mambo. Pero venís a Bolsón y posta que hay un plus, hay una cosa ahí. Sí, sí, hay una energía, la gente. La gente, también supongo yo que esa energía depende de los habitantes de la zona, ¿no? Que hace este lugar mágico. También. No conozco otra ciudad como Bolsón, aunque sea distinto clima y distinta geografía. Vos sabés que hace años y años que sé del lugar, obvio. Mm. Y fíjate, esto es lo que tiene la música, los años de carrera, que me están haciendo ahora descubrir lugares o visitar lugares que nunca antes había estado, ni con Riff, ni con Papos Luz, ni con ningún formato musical. También sumado a que tu consejo los he seguido al pie de la letra también. Pues yo normalmente me muevo con toda la banda, uh-huh. que es lo que siempre hago. A donde voy con la banda. Para eso tengo una producción, para eso tengo un productor que invirtió un dinero en un disco propio. Por eso a veces, de vez en cuando aclaro, ¿viste? Digo, no, si no hubiese por ahí te está choreando, ¿viste? Cualquiera. Pero bueno, en este caso, yo digo, ¿pero por qué me voy a negar a la carrera? Si en definitiva es esto. Lo que pasa es que, bueno, acá se dieron condiciones bárbaras, estás vos, los chicos que secundaron la gira son musicazos, ¿viste? Maravillosos. Entonces sí que está bien no cortarse esos famosos clavos. Tal cual, se disfruta. Se disfruta, y es lo que hice en todo este momento, y creo que vamos a disfrutar ahora unos días más. Sí, si Dios quiere, de hecho mañana vamos a estar tocando, vamos a ver un lago, a comer un asado apatriada, ya estamos pergeñando cosas para pasarla bien como corresponde. Y lo bueno que otro formato, o sea, una novedad también. Uh-huh. Sí. Lo que va a suceder ahora. Vamos a hacer un acústico. Claro, y eso me encanta, eso es, porque decís... Relajado. Qué bárbaro, buenísimo, buenísimo. Tango, sí, mi querido amigo Tango, Daniel Lerimáez de Mendoza, decía, él es el responsable de su proyecto de años, Blues Combo, que tiene muchísima historia. Pero, bueno, todas las etapas son distintas. Yo he presenciado la de estos últimos 6 años, podría decir un poco, y mucho de la carrera personal de mi amigo Tango Mendoza. Él tiene una energía envidiable. Yo no tengo tanta energía como él, pero hago lo mío. Ha tenido el atrevimiento, la osadía, la locura y la gran pasión de armar en Mendoza toda una movida blusera que ya tiene nombre y apellido, y es la movida de Blues Combo y de Tango de Lerimáez. Tango, hace un par de meses, pergueñó una cosa que me parecía así, bueno, un poco, no digo utópica, pero digo, era cuesta arriba, que era juntar a Alejandro Medina, a Claudio Gavis, ambos miembros históricos de la primera banda de blues argentina para mí, que fue Manal, Black Amaya, un Papos Blues, un Pescado Rabioso, toda gente divina que sigue estando intacta con el feeling ni hablar y con las manos y la cabeza. Y lo juntó en Mendoza, también Blas Rizardo, un queridísimo amigo de Buenos Aires, que alguna vez fue miembro de la banda de Miguel Botafogo en los 90, y además tuvo una movida en la Nave Cultura, en un lugar que perteneció alguna vez al ferrocarril en la ciudad de Mendoza, y ahora hay un centro cultural muy importante, muy bonito, centro de exposiciones con también escenarios varios, gradas, y ahí Tango armó una reunión que fue cumbre, que está grabada, está filmada, y alguna vez será el momento de oírlo, grabarlo. De hecho, eso ha gestado más cosas. Bueno, Tango, yo te agradezco aquí públicamente, te felicito. Y sos posta un blues, mamá. Vas a la guitarra y decís, yo voy para allá y toco, y quiero tocar, y vas, y acá estás haciendo una huella, pero así, visceral en Bolsón. Si te quedaras un mes, olvídate. Ya todos saben. Yo te agradezco a vos, porque también eso, bueno, es uno se va ayudando en el camino, ¿no? Y agradezco a Dios de haberte encontrado, porque también vos también abriste otras cosas. Y bueno, uno, viste, con tu ayuda también ha sido el camino un poco más hermoso, ¿no? Y esa noche fue inolvidable también. Bueno, y llegar a esa noche son muchos años de que alguien tenía que hacerlo. Yo siento como un legado todo esto de seguir la guitarra, la música del blues, la rock and roll en mi país, ¿no? La historia, llevar la historia, que los pibes ahora buscando una identidad por ahí no la encuentran porque no van más atrás. Entonces, mira, esto era Manal, decían estas cosas. La música que a mí me curó, me salvó, parece que sería ahora, no sé. Pero entonces me encanta y la recibo, la doy como la recibo también. Por eso me gusta salir a como sea, a la recarretera, y que pase lo que tenga, la dejo fluir. La música Medina, cuando va antes de irme, me llama y digo, negro, le mandamos un mensajito, ¿viste? Me voy a Chile a tocar, me llevo 20 discos, voy a llevar la música allá, de una maestra, a conocer nuevos lugares, para abrir nuevas puertas, ¿no? Para hacer una ciudad, un país vecino. Y digo, mandame tus bendiciones, le digo, por favor, digo. Me dice, adelante, la nota te lleva, la nota lo sabe. Entonces, me fui flasheando con eso, ¿no? Y fue tal cual, porque dejando que todo fluyera, fue hermoso, no forcé nada, y el camino me pagó de muy buena manera, que es recibiendo y dando amor y música, que entonces hasta aquí llegué, esa aventura es parte de mi trabajo también, ¿no? Tengo que hacerlo, lo siento así y puedo. Yo observo una cosa en vos que es muy especial. Todos los músicos somos distintos. Ok, eso ya se sabe, todos tocamos distinto, podemos estar parecidos, pero somos como las huellas digitales. Pero vos tenés una pincelada muy fuerte de mucha personalidad, porque, por ejemplo, a todos los que nos gusta el blues, sí o sí nos tentamos con cantar temas de B.B. King, Robert Johnson, son los grandes íconos del blues, de nuestro instrumento, o no importa, de las letras, los temas ya clásicos. Pero en tu caso vos tirás mucho en tu show todo el tiempo material propio y tenés un amor así incondicional con Manal, sí, con la obra Negro Medina, totalmente, con Pajarito Saguri. O sea, sos realmente un bluesman nacional, un tipo que ama el blues y hace los, y muestra su propia cosa. Podrías dedicarte a, como muchos hacen, ¿no?, empezar a estudiar un poco lo que hacía fulano, el slide este, pero yo veo que filtrás, pasás música, todo, y siempre estás tic tic tic, escuchás y mandás, sí, tu onda. Muchas gracias. Yo me siento dichoso, ¿no?, de poder sentir esta energía, porque yo nunca lo creí, viste, esto. Una vez me agarré una guitarra cuando tenía 8 años en Bahía Blanca, mi madrina, que hija de luthiers, músicos, y fueron, ¿no?, hasta que llegué a Bahía Blanca, que yo nací en Mendoza, pero en Bahía Blanca a los 4 años me crié ahí, ¿no?, hasta los 12. Y ahí como que sentí, viste, me fui de Bahía a los 12, llegué a Mendoza, y como que sentía ese desarraigo de un lugar donde te criaste, entonces me fui de lleno a la guitarra. Mi madre me compró una guitarra eléctrica, una Fine. La guitarra eléctrica, sí. Era tremendo. Era terrible. Y esta la tenía un primo. No, el guitarrista era un primo mío. Que se compró una Gibson SG, que en ese momento era hace 15 años atrás. Una SG tremenda. Y bueno, y vendía la Fine. Que le había puesto unas pickups, las Fast Track de DiMarzio, que son en un formato simple. Entonces, estaba tuneada, viste, la Fine. Yo me comí. Con la Fine me comí una... No, ¿te acordás que había uno que se llamaba Maga? Que hacía réplicas de Gibson. Ajá. Que tuve la osadía de pedirle una réplica de SG en los 70. Y mi gran desilusión fue un día que la desarmo a la viola. No sé por qué carajo la desarmé. Y la base del micrófono, que está donde está la bobina armada, sí, todo, la saco. Y se alcanzaba a decir, alcanzaba a ver YPF. Y no, vos no sabés qué dolor. Qué dolor. ¿Cómo que? ¿Cómo YPF? Como que agarraba lata, la cortaba y era la mierda. Montaba el micrófono ahí arriba. Dije, claro, no, tan trucho, no podés. No podés. Y aparte decía Gibson. No era que decía réplica, no, no. Era tan trucho el chabón que le ponía el Gibson, el logo. De frente, y vos veías que el logo te había puesto a los bifes, a los martillazos. Estaba bien, pero decía, no podés. Mientras que el otro es una cosa impresa, prolija. Te quería matar. Bueno. Vamos a oír un tema, okay, y vamos a armar algo. Mientras escuchamos un poco de música, vamos a tocar algo en vivo. ¿Te parece? Fantástico, me encantó. Ahí va. Why should I get up? This whole world's gone crazy. Think I've seen enough. I'm gonna sleep forever. Why get up? Phone keep ringing right off the hook. Some bill collector, I know what to cook. Think I'll stay in bed, dream all day. The world outside bugs me in the way. Things going, the going gets rough, so I ask myself, why get up? Why get up? Why get up? How can I get up? Why should I get up? This whole world's gone crazy, think I've seen enough, I'm gonna sleep forever. Why get up? Went to the doctor, he said to lose some weight. If you don't do it quick, we'll have to operate. I talked to my lawyer, he said the case is closed. That woman got it all, even the God of knows. Staring at the ceiling, thinking, just my luck, better roll back over. Bueno, ya tenemos de cero duda acerca de lo que vamos a hacer para todos ustedes. Vamos a tocar aquí esta voz, tango en guitarra, quien les habla, Luis Robinson, armónica. Vamos a hacer un homenaje a Manal. Vamos. Estamos hablando así de temas ícono que da para compartir. No pibe. Golazo. Maestro, por favor. Vamos a cantar un poco todo. Sí, eso, sí, cantándolo sí, en su casa. Nos sumamos ahí, dale. Ser un astro de televisión. No, no, no, no, no, no, pibe. Para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante. Él me lo puso a lograr. No hay que viajar a Europa. Ni jugar en la universidad. Tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, no, no, no, no, pibe. No lo hagas, que eso está mal. Porque así solo tendrás un negocio mal. borique, o mentir sobre tu integridad. Es muy triste, regalo donde vienes, lo importante es dónde vas. No, no, no, no, no, no, pibe, para que alguien te pueda amar. Si tu madre te escuchara, vea, iría a llorar. Así es, no pibe, con Tango, Daniel Tango de Rimay en guitarra. Gracias. Y voz, voz en voz, quienes hablan la armónica. Ya. Buenísimo. Y bueno, sí. Alucinante. Vos, te puedo hacer una preguntita. Diga. Porque ya estamos ahí a... Lo quiero aprovechar a fondo. Pero, ¿a qué te empecé a tocar la guitarra? ¿Yo? Sí. A los 8. Y a los 12 le arranqué firme. Ah, bien. ¿Y a qué edad empezaste así a destruir autos? Eso a los... es un poquito más grande, pero podemos contar muchas cosas. Qué capo el tipo. Andás con disco nuevo. Ando con disco nuevo. Contame un poco de la banda, del material último. Sí, no exactamente. Qué lástima, vos sabés que en el pendrive tengo dos temas de lo nuevo. Sí. Y está acá. Y nunca lo traje. Ah, bueno. Bueno, pero tenemos internet. Bueno, nada, después te lo dejo. Vale, después sí, te lo sí. dejo. O sea, porque aclaro esto. Lo que está sonando, lo que estoy prácticamente regalando en vivo, uh-huh. y que ya no me quedan tantos, es el disco. Cuando digo regalando, me refiero por el precio, que es un DVD con el CD. Originalmente, Un Hombre Hostil se llama la producción y viene que es el CD. Y se sumó una edición especial que está adosado a un DVD. Ajá. Con 12 temas grabados en vivo en la televisión. Con imagen de tele, con imagen de calidad de TV, incluye el videoclip y hay un par de temas de riff, obviamente del disco, Hoy No Es Hoy. Está piola grabado y está como suena y todo. Y eso es lo que está ahora, pero ya tiene el disco en sí, es lo último que saqué. Uh-huh. Ahora estamos en proceso de grabación del disco nuevo, que este se llama Un Maldito Pecador. Un Maldito Pecador. Exacto. Y justamente, bueno, no me di cuenta y en el pendrive tengo dos temas adelantos de ese disco. Son muy palo y a la bolsa. Yo, como te dije el otro día, yo creo que en algún momento dado voy a dar la vuelta final en cuanto a la música y voy a terminar haciendo rhythm and blues, blues, ese tipo de formato tipo Brian Setzer, por ejemplo. Uh-huh. No sé, en algún momento lo voy a hacer. Por ahora, energéticamente vengo así rockero de AC/DC. Bien. El tema es que yo empecé tocando, mis maestros fueron Peter Green, Albert King, T-Bone Walker, si se quiere, para más viejo todavía, sí, sí. Django Reinhardt. Bueno, de Django Reinhardt no le pude sacar nunca nada, porque es más raro para tocar. Pero quiero decir, empecé con el blues, aprendí bajo esa faceta en los 70. Después vino muchos guitarristas como Jeff Beck, y más populares como Blackmore, por ejemplo. Y después en los 80 empezó toda la cosa heavy metal. O sea, pasé por varios estados dentro, sí, del rock y el heavy y todo eso. Y ahora volví más a la pureza del rock and roll. A disfrutar más de los silencios, de los sonidos, de la, total, nota, de la, total, nota colocada. Total. De hecho, en el disco nuevo quiero poner un blues cantado por el vasquito de los Chevy Rockets. Bien. Ya se lo dije todo, pero bueno, cuando se dé el momento lo hacemos. Buenísimo. En el disco anterior, los coros me los hace Walter Mesa, de Orcas. Ajá. Y los colores quedan bárbaros. No, no, no, claro. Así que ahora, bueno, quiero seguir. La idea es apuntar a nivel producción y sonido, avanzar más todavía, porque si no es como que, viste, por hoy, si no mejorás un poco esa calidad, tampoco. Como tal cual. Lamentablemente, hoy se avanza en todo sentido, musicalmente, pero también a nivel calidad audio. A full. Vamos a ir con un tema más y luego volvemos. Vamos a tocar algo más. Sí. Ahora ya me calenté. Ya te... ahora ya como casi que subió un poquitito, entonces se tiene que venir, sí, la segunda. Vamos a escuchar un tema más y ahora pergueñamos algún tocador, algún tema. Thank you. Con las 6 cuerdas, estamos a 8 minutos de las 0 horas con Daniel Negro Dolina. Estamos medio retirando. Ahí va. Una casa con espinos hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Porque ya no aguanto más. aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir dinero nada más. Tiempo de mirar un jardín bajo el sol antes de morir. Hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Señores, ahí estaba. Espectacular. Una casa con 10 pinos. Algo que yo de vez en cuando, bueno, este tema alguna vez creo, no sé, se compuso, esto lo hizo Javier Martínez, había toda una historia acerca de una casa de amigotes en Monte Grande, sí. Papu tuvo que ver con ese rejunte de gente, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, la descripción y el sentido de la canción, la casa con 10 pinos tiene que ver simbólicamente eso, el espacio de libertad, de amistad, de sentido de la vida, para qué complicarse, analizar. Totalmente. Un poco la lucha, sí. A veces medio al pedo que exige la ciudad, la gran sí. ciudad, etcétera, etcétera. Un himno, sí, un himno de libertad, una casa con 10 pinos. Y aquí en Bolsón yo a veces veo eso, digo, ese, claro, esta es la casa con 10 pinos. A mí es un tema que particularmente desde los 70 que ya me atrapó. Y el Carpo tenía un afecto muy particular por este tema. Bueno, iba a decir algo, a ver, a mí me lo dijo una vuelta, que sí. Viste, lo sabíamos que estábamos con Papo, no montaba un show y salía de gira y estrictamente sostenía una lista. Él sacaba temas, por ahí reveía cosas entre semana y demás. Pero estábamos en el camarín y decía, y hacía un tema, elegía otro, iba pergeñando el show de acuerdo al lugar y lo que claro. él sabía que iba a pasar un poco, avanzaba hasta ahí. Y yo le dije, ¿qué te pasemos? Le pedí al viejo, triple C, en una casa con 10 pinos, ¿cuánto hace que no la haces? Y un día me dice, ¿sabes qué? Me pasa una cosa muy especial con ese tema. Sí, sí. Me dice, no lo puedo cantar a veces en cualquier momento porque, loco, me emociono y sí, me emociono hasta las lágrimas. Sí, sí, total. Se total. Montaba el tema, sí, volaba y, sí, como sí. decía, andar dentro de mí. El loco lo veía así. De hecho, yo me acuerdo que iba a ver a Papos Luz, que ni soñaba tocar con él en los 70, y él lo hacía en vivo ya. Con claro. el Papos Luz en vivo, en los 70 ya lo hacía. Sí, sí. O sea que ya le venía pegando. Y además, que fíjate que la primera gira que hace Maná, que se va a Mar del Plata, Papo va como amigo y todo, y tocaba el piano. La primera gira fue ahí con Maná, tocando el piano. Sí, sí, no, entonces, una unión desde el principio con la mística. Sí, ese sí. tema está compuesto por Claudio Gavis y Javier Martínez. Qué loco. Sí, sí. ¿Cuáles son tus próximos pasos? A seguir en shows. Ahora en esta semana, sí, ¿cuál es tu vida tocando, de aquí a, y a lo que va del año un poquito? Sí, vamos a estar tocando ahora este miércoles en el Parador, Rúfico Parador, aquí del Bolsón, uh-huh. en el camping. Acá con el maestro señor Luis Robinson. Eso va a ser a las 23 horas. Bueno, y el viernes ahí en Fratelli. Perdón, también les cuento, ¿no? Mañana vamos a estar en la casona y el miércoles vamos a repetir el combo en el sol. El combo en el sol, exacto. Antes vamos a estar con Tango tocando en el camping un ratito y nos vamos para el sol. Y el viernes en Fratelli, en Cabo Puerto. Fratelli. Uh-huh. Así que, en base a eso, y bueno, ya sigo la gira, arranco para Madrid, si Dios quiere. Y bueno, cierro los últimos 15 días de lo que quede de febrero en unas grutas, que yo siempre voy allá todos los años. Tengo el bar, mi amigo del lugar, entonces, bueno, y de ahí vuelvo para algo. Tengo pensado hacer General Roca, que ya está hablado, bueno, hacer Catriel y volver a Mendoza, porque estamos terminando de mezclar y pues, masterizar luego posteriormente el nuevo disco de Blues Combo que se llama Sin Tiempo Ni Lugar, que le di nombre a esta gira trasandina Chile-Argentina 2013. Sin Tiempo Ni Lugar, que es un tema mío, y dar lugar al nombre del disco, y bueno, terminar eso y seguir trabajando. Y bueno, el 7 viene Claudio Gavis a Avellaneda, se cumple el aniversario de la ciudad, lugar, y me toca, y bueno, y estaremos ahí con Claudio, el pie del cañón. 7 de abril. 7 de abril, exacto. Claro, Y el 14 también, que no me lo pierdo por nada del mundo, Chuck Berry en el Luna Park, uh-huh. así que ahí estaremos. Vos, ¿cuáles son tus pasos a seguir en el resto del año? Algunos yo, bueno, lo sé en lo inmediato, que es en Esquel, quedaron las puertas abiertas y tremendo el show de ayer, lo mismo en Bariloche, Gustavo Giannini, músico excelentísimo, amigazo, también tipazo de General Roca en el bajo, fue quien armó parte de esta gira, quiere volver y ampliar Chile, hay un par de historias. Sí, sí. Más allá de eso, ¿qué hay? Yo creo que es venir a vivirme acá. ¡Ah, todavía! Se tienen que venir todos, porque también, viste, Ale quedó flasheado, Medina y todo lo que sí, va sí. a ser, viste, eso, así. Y seguir tocando. A fondo. Buenísimo. Si querés, nos vamos con algo instrumental. Pero por favor. Bueno, yo desde ya, gracias a la invitación, Luis. Gracias por haberme sugerido venir. En los últimos tiempos me estuve moviendo. Estuve viajando bastante, en realidad, porque tuvimos en encuentro. Estoy haciendo bastantes encuentros de moto en distintos lugares del país. El último lo hicimos en Ituzaingó, en provincia de Corrientes, y me sirvió para hacer, cuando hacía no sé cuánto, no hacía el famoso doblete. Mm. Hicimos Corriente Capital a las 9:10 de la noche y a la 1:30, 2 estábamos tocando en Resistencia, que no es tan lejos. No, al otro día viajamos temprano para Ituzaingó y bueno, estamos sentando un precedente muy bueno, cumplimos a rajatabla con las condiciones, con todo, me corresponden también de la misma manera a los muchachos, nunca tuve drama, entonces ven el desarrollo del show, lo que pasa, cómo rinde la banda y todo, pero bueno, reconozco que a veces es muy complicado a nivel costos trasladar todo un equipo de trabajo, así que más que nada yo creo que esto es un poco una sugerencia que me hiciste cuando fuimos a Río Grande. Río Grande hace un par de meses. Y bueno, es algo que no lo tengo adoptado permanentemente, son algunas excepciones que hago, pero bueno, gracias a ese consejo pudimos hacer todo esto. Bueno, yo te lo agradezco. Agradecido, desde ya. La confianza y bueno, y seguir el consejo, porque está bueno mechar un poco con lo que puedas hacer. Seguro. Y salir a bajar línea, a disfrutar, a conocer el país. Por ahí la gente se piensa que el músico es un bohemio y que, bueno, nada, no necesita lucrar con el dinero, con la guitarra, con tocar, claro, y todo eso, y no es así. Esto es un trabajo como a cualquier otro. A algunos les tocó ser diseñadores, arquitectos, abogados, médicos, otros son músicos. Si no existieran los músicos, entonces no habría música. Uh-huh. Y todo es una consecuencia de todo. Tal cual. Así que bueno, feliz de estar conociendo lugares gracias a la música, gracias al rock, sobre todo. Gracias al rock y al blues, estar conociendo muchos lugares, aún en el país que no había conocido, que me faltaban conocer. Uno era Bariloche, otro era el Bolsón, Esquel. Increíblemente aquí estoy. Estuvimos en San Martín de los Andes con Papos Blues. Fíjate vos que estuvimos en la zona, pero bueno, se da que ahora y de esta manera estoy aquí. Vamos todavía. Bueno, señores, estamos un poquito pasado. Yo le agradezco nuevamente a Bof que se haya acercado y se va a quedar acá y vamos a estar tocando estos días acá en la comarca. Vamos a cerrar el programa con un instrumental. Con un instrumental en la que, ¿te va? Fondo. Nosotros los saludamos, nos despedimos, ya viene el Negro Salinas, vamos a hacer una breve despedida musical. Esto es La Isla de Robinson, como todos los lunes, ahora el nuevo horario de 22 a 0 horas cuando viene el Negro Salinas. Señores, hasta la próxima. Ahí vamos. Thank you. Thank you.